corazón. El tsunami del amor es una mujer. El tsunami del amor es una mujer. ¡Uy! Preciosa, espectacular, espectacular. Es una mujer divina. El tsunami del amor es una mujer. El tsunami del amor es una mujer. Hermosa, hermosa. No hay nada que hablar, no hay nada que hablar. Y es la dueña de mi vida. Ya llegó, ya llegó. El tsunami del amor. Ya llegó, ya llegó, ya llegó. Se robó mi corazón. Ay, desde el día que nos vimos los dos. Desde el día que nos vimos los dos. Me enamoró, me enloqueció, me enganchó con esa bella hermosura. Desde el día que nos vimos los dos. Desde el día que nos vimos los dos. Me pechichó, me atrapó, me enredó, porque tiene sabrosura. Es la que me pone a beber, es la que me pone a gozar, es la que me pone a bailar. Y me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, ¿dónde? Efraín Rodríguez, el popular caciquito, y ya les arredondo, en Valledupar, a gozar. Álvaro Vázquez Valeta y Lénida Carrillo, la pelunca. Desde el instante que yo conocí esa hembra, desde el instante que yo conocí esa hembra, bonita, con ese swing, y bien hecho ya, le entregué mi vida entera. Arrasó con las chicas que andaban por ahí, arrasó con las chicas que andaban por ahí, buscándome a mí, pendiente de mí. Y yo bravo, y hoy la tengo solo a ella. Ya llegó, ya llegó. El tsunami del amor. Ya llegó, ya llegó, ya llegó. Se robó mi corazón. Ella llegó, me cogió y me empató. Ella llegó, me cogió y me empató. Me embrujó, me cautivó, me saboreó con esa bella hermosura. Ella llegó, me cogió y me empató. Ella llegó, me cogió y me empató. Me conquistó, me martilló, me tramó, porque tiene sabrosura. Es la que me pone a beber, es la que me pone a brincar, es la que me pone a loquear. Y me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, ¿dónde? Es la que me pone a beber, es la que me pone a gozar, es la que me pone a brincar. Y me da, me da, me da, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, me da, ¿dónde?